Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Yael Carretero. Soy la encargada técnica para la gira del Ballet Nacional del Sodre. Estaríamos partiendo el día domingo 17 hacia una gira internacional del ballet con presencia del director Julio Boca. Básicamente la gira se trata de mostrar un poco lo que hemos hecho en el año y el año pasado. Es un compilado de obras que incluyen la última gala, que vendría a ser las últimas tres coreografías con una tendencia más hacia la danza contemporánea, y realizando los padres clásicos que siempre estuvimos haciendo dentro del Sodre y fuera. Básicamente sería una gira tocando los países de Paraguay, Perú, Chile, vamos a hacer Santiago, Temuco y Frutillar. Después estaríamos partiendo para Colombia y Venezuela. En una segunda etapa estaríamos haciendo la Ciudad de México y allí en el Teatro de Bellas Artes. La gira internacional comprende dos programas básicos, que ya les decía, es una mezcla de lo último que se estrenó acá en el Auditorio de La Reta, con una gala bastante interesante, con una propuesta bastante nueva, con coreógrafos que vinieron de todo el mundo un poco para mostrar lo que hacen, coreógrafo uruguayo, en el caso de Tres Hologramas, es un coreógrafo que ha tenido una trayectoria acá en Montevideo con obras de danza contemporánea, y en este caso llama a Jorge Drexler, que es un cantante bastante famoso en nuestro país, para realizar y estrenar lo que es la obra Tres Hologramas, que también es un poco de contar una historia más contemporánea dentro del ballet. Nosotros estaríamos llevando un equipo de alrededor de 28 bailarines para toda la gira internacional y 4 técnicos. Básicamente las áreas son el área de sonido, el área de vestuario y el área de iluminación. Por el lado de los bailarines iría un asistente encargada de la parte coreográfica, asistir a Julio. Bueno, estuvimos hablando con todos los países, estamos en la etapa, digamos, de chequeo de cada país, de encargarnos un poco de ver cómo va todo, y la verdad que estamos muy contentos en todos los países, tanto la parte de producción como los teatros mismos, de recibir una compañía que ya ha tenido sus 2 años en nuestro país y que ya ha realizado una gira internacional por Europa. Sobre todo están con brazos abiertos con nuestro director, que es Julio Boca, y que ya ha estado varias veces en cualquiera de esos teatros presentando sus obras o acompañado con compañías del exterior. Así que bueno, estamos muy expectantes, preparando mucho y con muchas ganas de ir. Ya el recibimiento es muy lindo telefónicamente, así que les contaré un poco más cuando estemos por allá o cuando vuelva, un poquito de anécdotas. Así que bueno, esta es la previa. Les mando un beso grande y un muy buen saludo a la gente acá de la radio. Y bueno, beso grande y estamos en contacto a la vuelta. Y espero contarles algunas anécdotas picantes de la gira. Chao, chao.